pinturas, revoques y cambios de vidrios en el estadio cerrado forman parte de los trabajos en el complejo deportivo municipal. Voluntarios de Argentina, México y El Salvador en jornada recreativa con 40 adolescentes de San Jorge. Llegan los 25 años del Centro de Lenguas Extranjeras de nuestra ciudad. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, les habla Fernando Salvador Báez. Lo importante es mantener un complejo que es único en el país. Que tiene cuatro manzanas, que vos sabés lo que significa, que es único en el país. Y todo lo que tiene acá adentro, ¿no? Y sin ninguna duda, con mucha actividad ya, tanto en el Estadio Ernesto de León, esperando, insisto, por la reapertura de las escuelas deportivas, que eso va a llevar a que tengamos mucho más actividad todavía. Con esta afirmación, Mario Piris, jefe de División Administración Deportes de la comuna local, explicó los trabajos que están realizando en el complejo deportivo. El funcionario contó que durante la semana de turismo se hizo mantenimiento general de la piscina tras detectarse alguna fisura. Ahora hay piscina libre, dijo, y se aguarda el inicio de actividades orientadas. Por otra parte, se llevó a cabo hace 12 días una siembra en el Estadio Landoni. Los técnicos están satisfechos con el avance, dijo Piris, quien recordó que en febrero ya se había hecho un mantenimiento. El funcionario contó, además, que están trabajando en el estadio de Valle Fútbol José Pedro Varela. Ahí también se hizo una siembra de invierno, al tiempo que se vienen mejoras a nivel de las luminarias y el piso. Por otra parte, se realizaron pinturas, revoques y cambios de vidrios en el estadio cerrado, donde también se cambiaron puertas y se mejoró la iluminación. El Estadio de León es otro, enfatizó el funcionario. Finalmente, Piris contó que a nivel del gimnasio Terry Johnson, una empresa reparó y realizó un mantenimiento general de todos los aparatos. 24/7. El pasado miércoles se llevó a cabo una jornada recreativa para jóvenes de la localidad de San Jorge. Participaron más de 40 chicos de la localidad, principalmente alumnos del liceo local. La jornada formó parte del programa conjunto impulsado por INJU y América Solidaria, que tiene como objetivo llevar actividades recreativas a todas las localidades. La instancia comenzó con una presentación del equipo y trabajo de América Solidaria en Uruguay. Los voluntarios profesionales son de distintas partes de Latinoamérica. Dino, de Córdoba, Argentina, Yuladi y Maye, de México, y Kevin, de El Salvador. Se realizó también una recorrida por San Jorge, donde jóvenes del liceo contaron parte de la historia, para finalizar en la Plaza de Deportes. La semana próxima se realizará la actividad en Sarandí del G. 24/7. L'accent circonflex. El edil Gabriel Díaz Landoni se refirió al aniversario del Centro de Lenguas ubicado en calle Herrera Casi Rivera. L'accent aigu. Solicitó que representantes del instituto sean recibidos en sala de la Junta Departamental en régimen de sesión general antes de la fecha aniversario, que es el 15 de mayo. El objetivo de la invitación es que expliquen cómo vienen funcionando, evacuar consultas de los curules y realizar un reconocimiento al Centro de Lenguas Extranjeras y a quienes le dan una mano. Díaz recordó que la institución fue inaugurada durante el gobierno del extinto intendente Luis Hugo Apolo y en la actualidad mantiene el apoyo de la Intendencia de Durazno, que aporta para sueldos de auxiliares, personal en comisión y se hace cargo del alquiler de la finca, soporte que Díaz reconoció y elogió. El edil recordó que tras sufrir la pandemia como todos, el Centro de Lenguas Extranjeras cuenta hoy con 296 alumnos, llegó a tener más de 300 y aspira a alcanzar los 400 estudiantes. Los cursos son gratuitos y se dictan varios idiomas. Por ahora es todo, gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias Durazno Digital. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.